Vamos a ver el P0416 que se titula Valor actual de una geométrica fraccionada prepagable. Dice así: calcular el valor actual de una renta geométrica fraccionada. Las mensualidades dentro de cada año son constantes, prepagables y crecientes anualmente un 4% acumulado durante 10 años. El valor de la primera mensualidad es de 724 euros y el tipo de interés es del 9% efectivo anual. Representamos gráficamente la renta. Si nos dice que son 10 años, tenemos que dibujar 120 meses. Si nos dice que es prepagable, la primera cuantía la vamos a llamar a minúscula, que son 724 euros, la ponemos en cero. Y la última cuantía del primer año vencería en el instante 11. ¿El segundo año cómo será? Pues A por Q, una cuantía constante, prepagable también. Empieza en 12 y acaba en 23. Tercer año será A por Q al cuadrado, empieza en 24 y acaba en 35. Observar que al ser prepagable, así va año tras año y que justo en el instante 120 no habría cuantía. El procedimiento es el que hemos visto en la teoría. Me lo llevo a final de año. Esto es, las 12 mensualidades del primer año me las llevo a final de año y eso se convierte en A por una S prepagable con dos puntitos de 12 meses al I/12. Las del segundo año, A por Q por una S prepagable de 12 al I/12 y así sucesivamente. Son 10 años y el tipo de interés anual es I. ¿Cómo se calcula el valor actual? Pues la fórmula que tenemos que poner es una A mayúscula, que significa valor actual de una geométrica, de primera cuantía C, que es la cuantía anualizada, razón Q, número de años N, que son años, y tipo de interés I, que es el anual. Sustituyendo, me queda que la primera cuantía anualizada es A por una S con dos puntitos prepagable de 12 meses al I/12. Punto y coma, Q es la razón, N son los años e I es el tipo de interés efectivo anual. Metiendo números, una A mayúscula de 724 euros por una S prepagable con dos puntitos de 12 meses al I/12, punto y coma, 1.04 sería la razón, porque me han dicho que hay incrementos del 4% anual, 10 años al 9% efectivo anual, que es el dato que me dan. ¿Cómo hago para calcular esto? Primero calcularía C, lo metería en la memoria de la máquina y luego tomaría la formulita del valor actual de la geométrica, metería los valores y al final me salen 68.245,35 euros.